Y ahora, como una apelación sobre su alma, usted va a cantar con el canto: tú me conoces, tú me conoces. Amén. Usted va a decirle al Señor: Señor, tú me conoces. No puedo ocultarme, no puedo esconderme. Aquí estoy porque tú me creaste antes que el mundo fuera. Amén. Vamos a dejar el tiempo. Mi alma. Aleluya. Aleluya.